Yo quiero. Yo quiero saludar a una señora que está esperando un bebé ahí. Felicidades por el que ha de venir. Ese es un huaquito. La bendición para él. Y dice que, y dice que, y dice que. Fue en una noche de esas en que la mente no cuenta que Carmelino, el cantante, conoció a Agustina Vera. Ella, la amante latente, él se viste de oportunidad y por estar dando el frente a la olla fue a parar. Siendo culpable inocente, solo piensa en otra mortal. Pero Agustina no entiende, siente una atracción fatal. Carmelino está grave, Carmelino está grave, la Agustina llora, no inconsolable. Chulín, Carmelino está grave, Carmelino está grave, la Agustina llora, no inconsolable. Solo se ven las películas bien baratas y muy malas, que la mujer siga al hombre para cortarle las alas. Beneficiario de una póliza muy cara. Si de repente Agustina, su marido la matara. Carmelino está grave, Carmelino está grave, y Agustina llora, no inconsolable. Juli, Carmelino está grave, Carmelino está grave, y Agustina llora, no inconsolable. Licores aquí en Maracaibo y una panadería, tremendo negocio va a ser. Y va a vender verduras el 5 de julio. se acaba de casar el muchacho y... Y una forma se la limpia, como dice. Y va a montar un hotel en la circunvalación. Yo no sé para qué será. Él cree que es una gracia lo que acaba de hacer. Se casó, ¿eh? Qué malle.